Hola, bendiciones con cada uno de ustedes. Un abrazo muy fuerte. Te saluda Nadia Guerrero de Williams y estamos aquí en el primer día del ayuno del mes de marzo. El sufrimiento que nos hace fuertes. Ya estamos en marzo, un mes más para que Dios nos dé la fortaleza y la fe de seguir en sus caminos y no desmayar. El propósito principal de Dios en cada uno de sus hijos es buscar la salvación eterna para todos. Dios no quiere perder a ninguno, pero hay que hacer un esfuerzo en morir a nuestra carne para dejar que Cristo nazca en nuestros corazones. El inicio de un nuevo mes es una oportunidad para comenzar desde cero este hermoso camino de regreso a la casa del Padre. Vamos a iniciar este ayuno dando gracias a nuestro Padre Celestial por darnos oportunidades para salir adelante y para seguir en su camino. Dispongamos nuestro corazón para ser lavados por su infinito amor y para que podamos ser moldeados con sus manos poderosas del perfecto alfarero que solo quiere nuestra salvación y rescatarnos del pecado. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10 nos dice: y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. El sufrimiento es una parte importante en la vida de un cristiano. Para el cristiano, el sufrimiento no es opcional, pues es inherente a la dinámica y a la vocación cristiana. En el Nuevo Testamento, los sufrimientos, la tribulación y la aflicción son una parte normal de la vida cristiana. Jesús les prometió a sus discípulos que en el mundo tendrán aflicciones. Jesús nunca creó falsas esperanzas de que sus seguidores tuvieran una vida fácil. Se nos ofrece la paz, pero la tribulación es una promesa. Cuando nos volvemos cristianos, tal vez podamos tener menos problemas, o mejor dicho, tener mayor fortaleza para enfrentar los problemas, pero definitivamente los problemas los vamos a tener. En un mundo caído que genera sufrimiento, vivimos con condiciones de restricción, dificultad y riesgo que genera oportunidades reales de aflicciones y sufrimientos. Muchos de los sufrimientos de los creyentes tienen que ver con el hecho de vivir en un mundo caído, pero además nuestra vocación de fe nos garantiza sufrimientos. Los expulsarán de las sinagogas y llegará el tiempo en que quienes los maten pensarán que están haciendo un servicio santo para Dios. Esto nos dice Juan, capítulo 16, versículo 2. Ahora, el sufrimiento no es estéril para los hijos de Dios. Tienen un valor práctico y terapéutico en la vida espiritual y en las manos de Dios son un bisturí que corta con precisión. Santiago capítulo 1, versículo del 2 al 4 nos dice: además, ningún creyente está exento de ser probado en su fe, como una vía para lograr madurez de carácter. Así, el sufrimiento nos madura para ser más perseverantes, aprender a perdonar, profundizar en nuestra santidad, crecer en nuestra fe, desarrollar amor, etc. No solo eso, sino que nos regocijamos en nuestros sufrimientos, sabiendo que el sufrimiento produce perseverancia, y la perseverancia produce carácter, y el carácter produce esperanza, y la esperanza no nos avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Esto lo encontramos en Romanos capítulo 5, versículo del 3 al 5. Y ahora preguntémonos y respondamos a estas interrogantes. ¿Cómo aprender a perdonar si alguien nos ofende o afrenta? ¿Cómo desarrollar perseverancia si no enfrentamos retos y desafíos? ¿Cómo desarrollar el gozo del Señor sin experimentar aflicciones? ¿Cómo desarrollar paciencia sin enfrentar contratiempos? ¿Cómo crecer en las profundidades de amor sin aprender a ser tolerantes y a no pagar mal por mal, sino con bien? Oremos. Bendito Padre Celestial, Creador del cielo y de la tierra, el gran Yo Soy, poderoso y eterno Padre amado, bendito sea tu nombre. Hoy estamos aquí para darte las gracias por todo lo que haces por nosotros, por las bendiciones recibidas, por la vida, por la oportunidad de seguirte, por todo lo que nos das y también por todo lo que nos quitas. Tuyo es el cielo y la tierra, tuya es la provisión. De ti viene todo lo que tenemos. Por eso hoy te damos las gracias, porque de ti es la fuente de todo lo que somos y tenemos. A ti hoy nos presentamos con un corazón contrito y humillado, y reconociendo que somos pecadores y que solo necesitamos tu perdón para ser limpios, para ser diferentes, para recibir la nueva naturaleza de ser tus hijos. Perdónanos, Señor, por todos nuestros pecados. Perdónanos, Señor, por nuestras faltas, por nuestras malas decisiones. Perdónanos, Señor, y hoy te pedimos que nos ayudes a sobrellevar el sufrimiento de la prueba, el sufrimiento de nuestras malas decisiones. Ayúdanos, Señor, a sobrellevar la cruz que hoy tenemos a cuestas. Ayúdanos, Señor, a entender que el sufrimiento que experimentamos nos sirve para ser transformados, para pasar por el fuego de la prueba que nos cambia y que nos restaura. Esperamos en fe con la convicción de que tú estás a nuestro lado, que tú estás aquí para recoger nuestras lágrimas y de esa manera podamos comenzar una nueva vida a tu lado. Todo esto te lo pedimos en el glorioso nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy es el día para poder aceptar este sufrimiento y hacer que sirva para poder restaurar nuestro corazón. No dejes que el enemigo te mienta y que te siga diciendo lo que no es para ti el sufrimiento. Si hoy tienes que hacer un cambio importante en tu vida, es cambiar la perspectiva de este momento en tu proceso. Que sea Dios tomando control de tu vida hoy y todos los días que siguieran adelante. Recordando que caminando bajo la fe, ahora los buenos somos más. Bendiciones y nos vemos el día de mañana.